que la guarimba, las guerras preventivas y la crisis ecológica no tienen relación pendiente. Eres víctima de manipulación pendiente, que el contraataque ya llegó. Mentira, capitalismo, imperialismo, desinformación, terrorismo mediático, guarimba, fascismo. Le sale contraataque. Que reírse, uno, si uno se está trancado se puede fundir por dentro. Cuando uno tiene ganas de reírse, tiene que reírse. Bueno, yo, por ejemplo, yo estilo mucho reírme hasta de mí mismo. Ser sabroso, reírse de uno mismo. Y reírse del mundo, de las alegrías, de la vida. Reírse de alegría, de humor. De humor, de ganas de vivir. ¿Verdad? De esperanza, de cosas bonitas. Cosas bonitas. Seguidores de Maracaibo 15, con cariño, Amparito así nomás. En un viaje quise a Barranquilla, conocí una linda colombiana, hombre, que ahí me quedé con las ganas de casarme con esa chiquilla. Y en un viaje quise a Barranquilla, conocí una linda colombiana, hombre, que me quedé con las ganas de casarme con esa chiquilla. Amparito, Amparito, Amparito, que te olvidaste del negrito, tu maracuchito. Amparito, Amparito, Amparito, me creí del mundo dueño, pero todo era un sueño. Amparito, Amparito, estaba pensando que estaba buscando por toda Colombia, me estaba esperando, porque yo pensaba que me idolatra más con el corazón. ¡Edubire! Y me tiene trastornado, bailalo de medio lado, bailalo medio apretado. La rumba que yo les traigo, de Maracaibo vengo afinado. Yo vengo de Maracaibo y esta rumba se ha formado. Y con Consuelito también. Mucho gusto yo canto para ti. Y este golpe galleguito, que con cariño yo te lo prometí, a ti, linda Consuelito. Con mucho gusto yo canto para ti, échame este golpe galleguito, que con cariño yo te lo prometí, a ti, linda Consuelito. Y formaremos la parranda en casa de Yolanda, sí, pero hasta amanece, porque el ritmo galleguito es para Consuelito, la reina de mi querer. Y formaremos la parranda en casa de Yolanda, sí, pero hasta amanecer, porque este ritmo galleguito es para Consuelito, la reina de mi querer. Bueno está, mamá, cógele el compás, vete para acá, para vacilar. Ay, que yo me voy para el castillito, linda Consuelito, quédame, quédame, quédame un besito, linda Consuelito, si me da chocolate yo te daré mi caramelito. Linda Consuelito, ay, Consuelito de mi vida, no me hagas más sufrir. Linda Consuelito, y formaremos la parranda en casa de Yolanda, sí, pero hasta amanecer. Se baila sabrosona. llegó. ¡Ja! Que estamos tocando, óyelo, que tiene sabrosura. Báilalo, conmigo gózalo. Tiene pimienta, tiene son de altura. Y este pa, la que sigan bailando. Pa, pa, pa, pa. El golpecito que estamos tocando, óyelo, que tiene sabrosura. Báilalo, conmigo gózalo. Tiene pimienta, tiene son de altura. Y este pa, la que sigan bailando. Pa, pa, pa, pa. Baila suavecito pero sin demora. Baila tu baito con esta tambora. Baila suavecito pero sin demora. Báilalo. Tiene sabrosura. Gózalo. Moviendo la cintura. Báilalo. Tiene sabrosura. Gózalo. Moviendo la cintura. El golpe de tambora, sígalo bailando. Qué maracaibo que se trae que está sonando. El golpe de tambora, sígalo bailando. Qué maracaibo que se trae que está sonando. Báilalo. Tiene sabrosura. Gózalo. Moviendo la cintura. Arranca este contraataque cuando son las 5 y 8 minutos de la tarde por tu Alba Ciudad 96.3 FM. Gracias a quien sale este programa, un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 12, un 13 de abril y un 8 de diciembre. Este de micrófono está con sueño, se va. Pues también sale gracias a un comandante en jefe que se encuentra desde otro paisaje, dando, bueno, nuestros agradecimientos por reafirmar con 255 alcaldías el proceso revolucionario, nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, y por supuesto nuestro presidente chavista Nicolás Maduro Moros. Asimismo, sale gracias también a una asamblea de trabajadoras y trabajadores de Alba Ciudad, donde todas y todos nos subordinamos a ella, desde el ministro Fidel Barbarito, dando el ejemplo, para abajo, Vladimir Sosa, Elsa García, Randall Borges, Luigi Nobrache, Gustavo Illapol, Sinamay González, José Gregorio Sánchez, mejor conocido como El Goyo, y toda esa parranda de gente que pertenece a cada una de las coordinaciones de Alba Ciudad. Bueno, también a nuestro glorioso equipo de producción, donde está Gustavo Illapol y Nayker Mansur, de forma sentimental y espiritual, Oli Hernández, Tupac y Gustavo Rivero, y quien los está atormentando con esta gripe que me está matando, y Rosma Michino, que los está en sintonía. ¿Por dónde nos pueden escuchar? ¿Y a dónde pueden solicitar músicas y a quién? Bueno, en principio vamos a darle la bienvenida a este programa a Iván McGregor, que está en los controles. Así mismo, Ivancito está a sintonía con la pauta musical de Alba Ciudad 96, donde, bueno, puedes escuchar ese ritmo popurrí de gaitas que estuvimos de Maracaibo 15 bailando, bueno, sandungueando hace pocos minutos. Y también nos puedes escuchar, ¿por dónde? Por, bueno, www.albaciudad96.org, desde cualquier máquina que tenga internet. Y escuchar Alba Ciudad, te puedes descargar, bueno, toda la música nacional y tradicional, que solo Alba Ciudad te la dan de mejor calidad MP3, para que puedas compartirla. Todas esas emisoras hermanas, si no tienen algún banco de musicalización, bueno, Alba Ciudad está a la disposición. También nos puedes llamar y comunicar por las redes sociales, primeramente en el @contraataque963 en el Twitter. Nos puedes escribir y solicitar algún tema de tu preferencia. Y también al cara del libro, Contraataque Pendiente. Y por supuesto nuestro dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com. Y ver algunas de las informaciones que manejamos aquí a diario. A ver, te puedes comunicar con nosotros en cabina. Sí, puedes hacer una llamada telefónica, porque tenemos los teléfonos completamente abiertos en la hora de contraataque. Y puedes llamarnos al 0212-562-7949. 0212-562-7949. Puedes mandar felicitaciones, denuncias y todo lo concerniente en esta... bueno, ¿cómo se llama? En este combate hacia esa guerra económica y la ofensiva popular. Así que repórtanos dónde estás, cómo están los precios, quién se está comiendo la luz y quién no. Porque es importante, estamos celebrando, estamos en Navidad, pero también estamos haciendo contraloría social. Y si tienes algo para la gripe, por favor, llámanos. Sí, llámanos al 0212-562-7949. Un saludo a todas esas emisoras hermanas que nos retransmiten, como bueno, la de 88.5 RPM, Revoluciones por Minuto, desde el estado Táchira. También está Radio Misión en Carora 94.5. Y por supuesto Radio Venceremos. Un saludo a todas estas compañeras y compañeros, bueno, que se suman a esta gran guerrilla mediática que solo con ellos es posible. Tenemos algunas noticias. Queremos también compartir con ustedes la lamentable noticia que los diablos danzantes de Naiguatá dicen adiós a su diablo mayor, Robin Izaguirre. Así que, bueno, aquí Alba Ciudad se encuentra, no de luto, porque realmente no se puede guardar luto con alguien tan hermoso como Robin Izaguirre, bueno, que dedicó toda una vida a la cultura popular. Vamos a estar comentando si es posible hacer algún enlace con los compañeros de los Diablos Danzantes de Naiguatá, para que le den, bueno, un mensaje a todos los venezolanos y venezolanas que sintonizan Alba Ciudad y nos recuerden quién era este gran compañero promotor de la cultura popular. Por acá tenemos que SICAP, también nos dice la Agencia Venezolana de Noticias. El SICAP asignará 5 mil millones de dólares en 2014. Así que bueno, vamos a ver de qué trata esto y estas noticias que muy rápido tergiversan los anuncios del gobierno revolucionario. Y bueno, que nos pongan ahí al tanto. Y por otra parte, el gobierno trabaja conjunto de leyes para fijar precios de productos y viviendas. Así que estas dos cosas que están bien relacionadas, como la asignación de divisas y la regularización de precios. Vamos a ver quién nos puede aportar algo a la discusión. Y si tú tienes algo que aportar, también nos puedes escribir a dónde. Al 0416, no, mejor dicho, 042626. Por favor, entiendan, tengo gripe hoy. 639, se lee 9. 6959 0426 6 639 6959. Y bueno, dinos qué opinas tú de todas estas locuras. Tenemos noticias, siempre hay noticias buenas, otras no tan buenas, como que bueno, hoy es, se instala en Caracas el Consejo Político del ALBA. ¿Qué tal? Todo esto es culpa de quién. Esto tiene un solo culpable. No hay otro. Y por supuesto, el presidente Maduro reimpulsa

Si quieres escuchar algo, escríbenos a mí también al Twitter @contraataque963. Contraataque963. Bueno, tenemos algunas noticias relevantes, como lo que estábamos conversando, de que el gobierno trabaja en conjunto, un conjunto de leyes para fijar precios de productos y viviendas. ¿Qué tal? Bueno, nada más que el gobierno bolivariano trabaja en conjunto con las leyes viabilitante para normar el sistema de fijación de precios y estructura de costos de productos alimenticios y de vivienda, rubros vitales sujetos a especulación, informó el vicepresidente para el área económica del país, Rafael Ramírez. Sobre qué comunismo es ese, comandante. Bueno, sobre la vivienda, manifestó que hay cosas que se enfocaron, ¿no? Ahí lo podemos ver a diario, como precios de las casas que se venden hasta de 20 millones de bolívares, aun cuando las construidas por el Estado tienen un costo de 25 mil. A esa disparidad no se justifica. Y bueno, y con esas expropiado. Bueno, no tiene sentido. Hay cosas que se desbocaron y por esto está la mano firme del gobierno para ir. Un conjunto de leyes adelantó en una rueda de prensa que ofreció desde la Petróleo de Venezuela, PDVSA, en la Campiña, en Caracas. Indicó que esta normativa está casi lista y va ya a Tribunal Supremo de Justicia. Va a ser una ley importante y, bueno, de suma relevancia y de interés público. También informó que el Ejecutivo redacta leyes mucho más severas contra el contrabando que serán anunciadas en su momento. En otra orden, Ramírez reflexionó en torno a los resultados del 8 de diciembre, en los que el chavismo obtuvo el 76% de las alcaldías del país y un apoyo de más de 5.833.946 electoras y electores. Así que, bueno, 76% para algunos será menos que el 24%. Bueno, son una de las cosas que estamos a punto de lanzar la misión ciencia, misión matemática, misión, por favor, hagan algo con los líderes de Cualia, porque no es con toda la posición venezolana. Así mismo, por acá tenemos también de la Agencia Venezolana de Noticias noticias interesantes, como que el SICAC asignará 5 mil millones de dólares en 2014. ¿Qué tal? Así mismo. Bueno, por acá esto está a punto de cargar. Y bueno, el Sistema Complementario de Administración de Cabildo, SICAP, asignará en 2014 5 millones de dólares, señaló este lunes el vicepresidente para el área económica, Rafael Ramírez. Queremos evaluar su ampliación por la vía que otros sectores distintos a los públicos ingresen más divisas a SICAP para que la oferta sea mayor. Del mismo modo, a Ramírez recordó que el SICAP ha entendido a personas naturales, así como a los sectores de salud, juguetes, artículos navideños, calzados, aparatos electrónicos, alimentos, repuestos, automotrices, papel, salud, manufactura, tecnología, minerales, materiales metalúrgicos, textiles, cauchos, muebles, equipos de oficina, artículos de aseo personal, maquinerías y construcción. Todos estos rubros serán atendidos por el SICAP. Es un sistema que ha funcionado con satisfacción y que ha decidido y atendido necesidades específicas, que ha contado con un registro más pequeño. Entonces ha venido prefigurando una tasa de referencia que nos permite convertirla en un marcador para otras actividades como las que ha descrito anteriormente. Y bueno, asimismo precisó que para este año el SICAP ha asignado a través de la subasta 794 millones de dólares, lo cual hace acerca de los 900 millones de dólares previstos para el 2013. Todavía no ha culminado el año, así que estamos a punto de cumplir esa meta. Y para este año, 5 millones. O sea, van a triplicar, bueno, casi que 5 veces más las cifras que estaban disponibles para el 2013. que excelente. Y por otra parte, Ciudad Caracas nos dice que el presidente Maduro reimpulsará junto a los alcaldes lucha por la prosperidad del pueblo. El presidente de la República, Nicolás Maduro, este lunes desde Caracas hasta Carabobo para instalar la tarde de encuentro con los alcaldes de la revolución recién electos y con los gobernadores del país para coordinar la nueva etapa de la revolución bolivariana desde 2014. A través de su cuenta en Twitter, el primer mandatario indicó que este será un encuentro por la fuerza de la patria para tomar nuevos impulsos en esta lucha por la prosperidad socialista del pueblo. Indicó que en la reunión también estarán los 99 diputados del bloque bolivariano de la Asamblea Nacional a vencer, expresó el presidente Maduro, y anunció antes de realizarse las elecciones del 8 de diciembre que se reuniría con todos los alcaldes, y bueno, esto es ejemplo de esto, electos para coordinar la aplicación del Plan de la Patria en todos los municipios. El Plan de la Patria es el programa que desarrollo nacional y redactado por el comandante Hugo Chávez para lo que sería un tercer mandato. El plan, bueno, ajustó sus objetivos a los municipios para conectar los esfuerzos nacionales y locales. Luego de este encuentro, los 255 alcaldes chavistas Maduro reunirá a los 75 alcaldes promovidos por la coalición de la derecha, la Mesa de la Unidad Democrática, y bueno, así también hacer una reunión en conjunto con ellos, que el Plan de la Patria, indiferentemente de quién sea la alcaldía, todas las alcaldías tienen que responder a este plan, primero porque es el plan que definió todo el pueblo venezolano en las elecciones, porque bueno, uno vota por un plan, por un proyecto, por un mandato, y ese plan recientemente fue hecho ley para, bueno, mejor gracia de todos nosotros y nosotros, y bueno, eso lo tiene que ejecutar en las mínimas instancias de participación y de expresión ciudadana, que son las alcaldías. Nos vamos a ir un cuarto y ya regresamos en este contraataque de la guerrilla mediática en la casa. Ya regresamos. Ay, San Juan, San Juan Bautista. Ay, San Juan, San Juan Bautista. San Juan Bautista, mi padre, San Juan, mi padre Juan. Ay, San Juan, San Juan Bautista. Porque quien te coronara con flores y rosas grandes, Juan. Recordarte, Juan. Ay, San Juan, San Juan Bautista. Por eso quiero a mi madre, por eso adoro a mi madre, Juan. Ay, San Juan, San Juan Bautista. Con sus grandes bendiciones que regala mil amores, Juan. Ay, San Juan, San Juan Bautista. Porque Juan nos enseñó vivir con amor y fe, San Juan. San Juan. Ay, San Juan, San Juan Bautista. San Juan Bautista te llaman, San Juan Bautista te aclaman, Juan. Ay, San Juan, San Juan Bautista. Milagros con mi San Juan, canciones yo cantaré, mi Juan. Ay, San Juan, San Juan Bautista. Bendito serás, bendito, y por siempre recordarte, Juan. Bautista. Ay, mi San Juan, Bautista. Ay, mi San Juan, San Juan, San Juan. te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Síguenos y escríbenos. Arroba Alba Ciudad. Arroba Alba Ciudad. Es hora de que los venezolanos reflexionemos. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Llegó tal cosa, tal sitio, anda, compra, compra, antes de que se acabe. ¿Qué es eso? Si todos actuamos así, en cuestión de un santiamén, no hay nada en los anaqueles. Por favor, compra solo lo que te hace falta. Da el ejemplo y los demás harán lo mismo. Por el bien de todos, relájate. Ten confianza en tu país y bájale dos a las compras nerviosas. Gobierno Bolivariano. Me gusta Venezuela, es mi sueño contento. Me gusta Venezuela, sus cuatro vientos. Me gusta caminarla, me gusta amarla. Es mi sueño despierto. Como me gusta Venezuela. Como me gusta Venezuela. Su verde, la gente, el sonido caliente. Te llevo por siempre. Como me gusta Venezuela. Tu ritmo es mi amante, tu sendero, mi ventana, mi luz, mi mañana, mi pasión, mi sangre. Quiero hacer un papagayo volador multicolor. Sipsi, pregonando conciencia. Épale, mi pana, esto es contigo. Si tienes una agrupación de cualquier género y tienes demo, y por supuesto quieres difundirlo, tráelo a Alba Ciudad 96.3 FM. En la Avenida Panteón, edificio del Archivo General de la Nación, en la recepción. Recuerda, cero payola. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Hey, comiendo moscas. Seguimos con Contraataque. ¡Ay! ¡Taita! Esta vieja cabra moya, antañona y popular, es una gaita ejemplar que cantando no se joya. Esta vieja cabra moya y popular, es una gaita ejemplar que cantando no se joya. Ahí viene, ¡oh!, la cabra moya de José Pinta Camacho, es moya de los dos brazos, del rabo y la tosoredad. ¡Vamos, Beto! Por eso que no deja que la cojan los muchachos. Ahí viene la cabra moya de José Pinta Camacho, es moya de los dos brazos, del rabo y la tosoredad. Es por eso que no deja. Gaita maracucha no tiene comparación, porque alegra un parrandón y la baila quien la escucha. Esta gaita maracucha no tiene comparación, porque alegra un parrandón y la baila quien la escucha. Ahí viene la cabra moya de José Pinta Camacho, es moya de los dos cachos, del rabo y las dos orejas, y es por eso que no dejan que la cojan los muchachos. Oí, ahí viene. A Josefita, pues quería hacer cosita con el chivito de Arocha. Un día la cabra mocha se le escapó a Josefita, pues quería hacer cosita con el chivito de Arocha. Ahí viene, ¡ay, Josefita! La cabra mocha de Josefita Camacho, es mocha de los dos cachos, del rabo y las dos orejas, y es por eso que no deja que la cojan los muchachos. Ahí viene la cabra mocha de Josefita. Es mocha de los dos cachos, del rabo y las dos orejas. Josefita no la deja que la cojan los muchachos, aunque no tenga los cachos, ni el rabo, ni las orejas. Josefita no la deja que la cojan los muchachos. Ahí viene la cabra mocha de Josefita Camacho. Es mocha de los dos cachos, el rabo y las dos orejas. Josefita vendió. La cabra mucha parió del chivato de Morillo, los chivitos amarillos que Josefita vendió. Ahí viene la cabra mocha de Josefita Camacho. Es mocha de los dos cachos, del rabo y las dos orejas. Y es por eso que no deja que la cojan los cachos. Ahí viene la cabra mocha de Josefita Camacho. Es mocha de los dos cachos, el rabo y las dos orejas. Y es por eso que no dejan que la cojan los muchachos. La cabra mocha es feliz cuando la llevan pa'l monte, porque se apipa bastante con orégano y cookie. La cabra mocha es feliz cuando la llevan pa'l monte, porque se apipa bastante con orégano y cookie. Ahí viene la cabra mocha de Josefita Camacho. Es mocha de los dos cachos, del rabo y las dos orejas. Y es por eso que no dejan que la cojan los muchachos. Ahí viene la cabra mocha de Josefita Camacho. Es mocha de los dos cachos, del rabo y las dos orejas. Y es por eso que no dejan que la cojan los muchachos. Continuamos con este contraataque de la guerrilla mediática en la casa. Y bueno, y escuchando algunas de las músicas tradicionales que, bueno, tú quieres solicitar, ¿a dónde? Al 0426-639-6959. Bueno, por otra parte, ya es el momento de irnos a nuestra sección del día, donde, bueno, contribuimos con la salud pública. Nuestra mesa de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. Chávez es el único que no está loco. Bueno, por acá algunos alcaldes electos por la MUD titulan golpe a las alcaldías. La MUD rechaza la pretensión del gobierno de Maduro para sabotear la gestión de los nuevos alcaldes y consejos municipales no oficialistas al imponer a los candidatos paralelos en la clara violación de la Constitución como muestra de intolerancia a una revolución que dice identificarse con el legado del fallecido Nelson Mandela. No sabemos qué tenemos todavía que ver Nelson Mandela y saliendo de esta boca de este poco bicho donde se están reuniendo por primera vez. El comunicado, bueno, cree que quitándole activos a los municipios va a impedir el avance de la Fuerza de la Unidad. Ya le quitó a la alcaldía de Valencia el teatro municipal y también la plaza de toros. Bueno, y así empiezan a descifrar un montón de cosas donde están renuentes a que el presidente de la república electo por la mayoría de los venezolanos, donde se decide cuál es el rumbo que va a tener el país en este proceso de gestión de gobierno, porque no se quiere reunir con el alto mando de gobierno para establecer el plan global del país, donde, bueno, los alcaldes y alcaldesas, bueno, darán forma a un plan. Pasa que ellos están acostumbrados a lo que ha sido los planes de la cuarta, donde, bueno, se repartían las alcaldías y cada quien que arme lo que tenga no hay una coordinación con el gobierno central, con el gabinete ministerial, con todas las misiones que hay para acabar con, o sea, porque una alcaldía sola no va a poder acabar, o sea, y mucho menos si son fronterizas, si tienen problemas realmente de desasistencia más fuerte. Todo eso tiene que estar anclado a un plan nacional que fue sometido en elecciones, donde bueno, la mayoría decide cuál de esos planes les gusta más, y les gustó más el plan de la patria elaborado por puño y letra por el comandante eterno Hugo Chávez, y que le tocó, bueno, reimpulsarlo y fortalecerlo al presidente de la República, Nicolás Maduro. Entonces, bueno, ya ellos están empezando, ha terminado el año, y ya están pateando, como quien dice, la mesa, viendo que quizás las cuentas no les dieron para el 8 de diciembre, empiezan a decir que todo el CNE no falla, y bla, bla, bla, bla, y todas las cuestiones. Sí, bueno, caen en lo absurdo, presidente y comandante eterno, caen en lo absurdo, porque lo que se quiere es, bueno, ¿cuál es el problema de la coordinación? ¿Cuál es el problema de que se activen equipos de trabajo? Bueno, ya tienen lo que quieren las alcaldías, bueno, demuestren por medio del trabajo los planes que tienen, si es que tienen alguno, que yo considero que algunos sí los tienen, así sean de oposición. Pero no caigan en el juego de 3 o 4 o 10, no sé cuántos, uno es un poco más distorsionado que el otro, y pónganse a trabajar, porque ya ahorita no pueden entrar al gobierno, ustedes son parte del gobierno. Aquí no hay equipos aislados, hay un gobierno nacional, equipos municipales que los elige, bueno, cada territorio. Así que no se vuelvan locos, porque es que estos salen de alcaldes y ya quieren tener más fuerza que un presidente de la República. Bueno, esta es nuestra sección Mesa de Locos, bueno, donde toda esta locura la compartimos con ustedes y también damos, bueno, nuestras impresiones de algunos titulares un poco inofensivos, ¿no? Porque si algo tiene que la prensa venezolana es tan ecuánime, tan imparcial y objetiva, que nos lanza de cachetada una opinión en un titular. Así que nos vamos a ir a un corte y ya regresamos en este contraataque a la guerrilla mediática con gripe. Ya regresamos. Población las de Caracas. Caracas son las gallinas, gallina es el que no es guapo. Guapos son los toro bravo es el que parte. El que parte es el cuchillo, cuchillo es aquel que mata. Mata es el que come pollo y el que come pollo más. El que mata es el trapiche teniendo su buena masa. Masa es la que se ahuma, quien se ahuma es el borracho. Borracho es el tribunento, tribunento es el muchacho. Muchacho es el inocente, inocente es el borracho. Borracho son los tunturos, maracas son las que suenan y la marca suena el arma. Arpas son los bichos flacos, flacos son los carapachos. Carapacho la de enjarme, enjarme es aquel que amansa. Mansan las aguas del río donde trafican los barcos. Barcos son los transeúntes, transeúntes el que pasa. La que pasa es la visión es la que espanta. La que se espante la mula porque una vez te amaranta. Baranto es el pensamiento porque por él hay quebranto. El que se quiebre es el vidrio teniendo su buena tapa. Aquí termina el corrido de Altamira y Altagracia. Amorcito de mi vida, no te fuiste de mi lado. Amorcito de mi vida, no te fuiste de mi lado. Ay, de mi lado, no enamoré de ti. Yo me enamoré de ti porque ya andaba alojado. Mira cariño querido, yo me enamoré de ti porque ya estaba alojado. Me encuentro desesperado, lo culpa de tuya mujer. Si quiere me vuelve loco, si quiere me vuelve loco. Solo él quiere tú, si quiere vuelveme loco. Prenda dorada, vuelvo a dorada, y me dijiste llorando, y me dijiste llorando, y me dijiste llorando, como que no fuera nada, como que no fuera nada. Dímelo, niño mío, dímelo, niño mío, lo que me está pasando, y ya te va de mi lado, y ya te va de mi lado. Pedacito de mi vida, voy a morir llorando. Me voy a morir llorando. Mira cómo estoy sufriendo. Ya por ti me estoy muriendo. De lo que me queda a mí. Mira que me estoy muriendo. Mira que me estoy muriendo. Lo que me queda a mí. Que ya voy a sufrir que una mujer muriendo. Ya sé que voy a sufrir. Ya sé que voy a sufrir. A mi lado, ella dice que se vuelve, ella dice que se vuelve, que me la tengo en mi casa, que me la tengo en mi casa, pero ya vuélveme loco, pero ya vuélveme loco, ella no me quedaré, ella no me quedaré, ya sé que voy a morir, lado de una mujer. Voy a morir, ya sé que voy a morir, ya sé que voy a morir, cuando esa mujer, porque ella me dijo ayer, ella me dijo ayer, ella me dijo ayer, dale y habla conmigo, dale y habla conmigo, y le dije un castigo, y la dije con pasión, que la dije con castigo, me tenía abandonado. Abandonado me quedé en el mar. Ay, la copa de cariño, abandonado me quedé. Ya dejo la mujer que quería uno y puede querer a tres. Bueno, a tres, pero todo en esta vida todo se me echó a perder. Dale la tarifa, me cuidado, pero todo en esta vida. Continuamos con este contraataque de guerrilla mediática en la casa. Ahora sí, te bueno, escuchando ahí, te fuiste de mi lado, de Claudio Machado. Así que si quieres escuchar algo, tienes que escribirnos. ¿A dónde? Al 0426-639-6959. Y si tienes alguna denuncia, Néstor, también las puedes hacer a ese mismo número y las leemos este mismo momento. Bueno, ¿no estabas diciendo qué? Que todos los locales de Antímano y las adjuntas tienen elevado el precio. Y bueno, ya han sido fiscalizados y estas dos horas después que se va a Indepavis vuelven a remarcar todos los productos. Así que bueno, el llamado a atención es, y de la denuncia es para que bueno, todos los organismos pertinentes como Indepavis, oído al tambor, todos los locales que están en Antímano y en las adjuntas tienen remarcaje luego de haber sido inspeccionados y reajustados los precios. Así que bueno, ¿cuál es el plan para toda esta gente que se burla de un gran esfuerzo que se está haciendo a nivel nacional por no caer, basta ya de la usura, de la especulación, y que están jugando ahí a una desestabilización y ridiculizando al gobierno nacional? Pero más aún, es importante que bueno, que todas las personas de Antímano y las adjuntas sigan bombardeando, no se cansen en hacer las denuncias. Mire que también dentro de algunos organismos hay personas que bueno, tienen también a no estar de acuerdo, o se les puede pasar algún tipo de incentivo para que estos no respondan a estos planes de ofensiva económica. Entonces detectarlos, si haces una denuncia, el fiscal ahí llega a un acuerdo con el comerciante. El pueblo tiene que estar alerta, porque lamentablemente la corrupción no es algo natural, nosotros no nacemos corruptos, pero sí es algo cultural y aquí está un poco bien arraigado. Entonces sí tenemos que romper con esa cultura de corrupción que nos quisieron y nos quieren imponer, porque aquí nadie nace corrupto, ¿ok? Nadie. Cuando uno nace de chiquito de corrupto, eso son conductas aprendidas, y si bien las tenemos y fue un decir en determinado momento de nuestra época en la Cuarta República, que pónganme donde haya, eso lleva a que se haga una cultura de corrupción, ¿no? Y se naturalice el tema de que el venezolano es corrupto, de que no cumple con las leyes. No, eso no es así, eso se puede cambiar inmediatamente dando educación y dando el ejemplo con, bueno, mano firme y leyes que se puedan ejecutar. Y más que todo tocando los bolsillos a la gente. Porque poniendo a la gente que se baje la mula y también haciéndolos pagar sanciones morales, ¿no? No solamente pagas, sino porque el que roba siempre tiene, se puede pagar. Pero si le haces sanciones morales, sanciones que vayan más allá de un monto económico, como ir preso o algún convenio de trabajo voluntario visible, con vestidos de algún color, qué sé yo, se tiene que implementar cierta forma de visibilizar la gente que no cumple con la ley y los acuerdos, pues que le hacen daño a todo el país. Bueno, vamos a ir ya a punto de darle material a este programa, nuestra última sección, mesa, no, cotufas explotadas, y ya volvemos. El extraño mundo de las cosas explotadas. GloboTerror.com. La MUT rechaza condiciones de Maduro para reunirse con alcaldes. Maduro gana unas elecciones y plebiscitos y ya se cree presidente. La mesa de la ultraderecha rechazó la condición impuesta por Nicolás Maduro Moros, que se refiere a reconocerlo como presidente. Solo por ganar unas elecciones y un plebiscito ya viene y se cree presidente de todos los venezolanos, chico. Ramón Ledo expresó el rechazo decidido, que solo si el régimen quiere desconocer a Ledesma como alcalde, nosotros reconoceremos a Maduro a regañadientas, pero que conste que necesitamos más pruebas, expresó Aveledo. El hecho de que Maduro ganara el plebiscito no legitima, según la MUD, para que Maduro se legitime tiene que ser aprobado por, bueno, Sanadrid de la MUD, o sea, Este servidor y otros políticos profesionales que allí operamos, explicó el líder de la MUD. Capriles, por su parte, hizo un paréntesis en su observación postelectoral para expresar su acuerdo con Abeledo. Lo que tú digas, yo estoy de acuerdo. Y un poco cansado. Así que bueno, nos vamos a ir ya a esta mesa de locos referida a todas estas pateaderas de mesa que tienen estos alcaldes electos, que fueron el 24% electos, pero bien merecidos. Se les aplaude ahí que hayan participado y reconocido la derrota, y bueno, y nosotros reconocer también la apertura a otros candidatos de la oposición venezolana, de diferentes partidos, porque no solo de la MUD, hay otros partidos ahí que no se ven unidos a esta, igual que el PSUR, no todos fueron PSUR, estaba el Partido Comunista, el PPT, estaba el Partido de los Trabajadores. Así que felicitaciones a todos estos alcaldes y alcaldesas, y bueno, también concejales que participaron en esta fiesta democrática, pero no caigan en estas pateaderas de mesa de la, esta mesa de tres patas, la mejor conocida como la MUD. Porque no, es ridículo. Ahora vamos, tenemos un compromiso con todo el pueblo venezolano que se expresó este 8 de diciembre pasado. Y bueno, ahora lo que nos toca es trabajo y más trabajo. Nos vamos porque ya estamos sobre la hora y no los invitamos a escuchar nuestro informativo comunal Marcando Zona a las 5:55. Ya le estamos quitando 2 minutos y ya nos vamos. Como todas las tardes, recordamos que Cristo te ama y Chávez también. Llévatelo un besito. He tratado de olvidarme del Facebook tan solo un día. No logro desconectarme, es casi la vida mía. Así es el Facebook. ¡Es un vicio! Así es el Facebook. Así es el Facebook. Hasta una foto de Gustavo Luengo con bastante fe. Así es el Facebook. Así es el Facebook. Así es el Facebook. Así te puedes enamorar. Suba fotos de Díaz Morillo, con Pollo, Neino Narváez. Cuidadito, hermano. De olvidarme del Facebook tan solo.